La Radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, son las 9 en punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 25 de marzo. Tenemos 13,2 grados de temperatura y la pandemia en Elche se mantiene controlada, ya que la incidencia es baja, una de las más bajas del país, y la presión asistencial de los hospitales también lo es. Pero se acercan las vacaciones de Semana Santa y hay temor a entrar en esa cuarta ola que ya vaticinan los expertos si relajamos las restricciones. De momento se mantiene el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana y el toque de queda, así como las limitaciones de los aforos en hostelería y comercio. Mientras tanto, todo está preparado para iniciar mañana viernes y el sábado la vacunación con AstraZeneca del profesorado en el pabellón Esperanza Lag. Y nada se sabe de si dispondremos o no de las dosis suficientes para iniciar, como se anunció, la vacunación masiva de la población a partir de abril. Lo que sí sabemos es que aún no se ha terminado de vacunar a nuestros mayores de 80 años en Elche. Con esta situación de la pandemia de fondo, hoy, aquí en el 101.4, en La Glorieta, tendremos a las 10:30 nuestro rincón gastronómico de los jueves con Manoli Guilaber y Nieves Gil, quienes nos hablarán de las dietas más adecuadas para esta estación del año que acabamos de estrenar, la primavera. Y en unos minutos, sobre las 9:15, entrevistaremos al responsable de la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur, seguiremos con la petición realizada por algunos colectivos de la ciudad para evitar el derribo del viejo mercado central y sobre las 10 de la mañana entrevistaremos al representante del Instituto Ciudad Idea Elche, Manuel Romero, al haber sido escogido para participar como ponente en esa primera sesión del debate parlamentario de las Cortes para Valencianas para la aprobación de la nueva Ley de Tutela y Conservación del Palmeral. Estos son los contenidos de nuestro programa, que comienza con el otro vals que Fetem, el dúo de músicos burgaleses, nos ofreció con Rosalén. Otro bar, otra copa, otra cara. Que se va a empezar desde cero y mañana será igual, se repite la historia y se va. Mejor es celebrar que por ahora es tu veneno, sea malo, sea bueno, lo que mata es aquello que dejamos escapar. Mejor es ir por todos y después no queda nada. La vida es una fiesta que no quiere terminar. Pasar. Mejor seguir así, quien tiene el rumbo controlado. Si alguna madrugada será parte del azar, elige tu veneno, sea malo, sea bueno. Lo que mata es aquello que dejamos escapar.

fuoco s'è acceso. ...101.4... Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues pasan 16 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas contándoles que la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur, ASA, ha denunciado el vuelo de globos aerostáticos sobre el Parque Natural del Hondo. Sergio Arroyo, como presidente de ASA, queremos darle la bienvenida y preguntarle. Muy buenos días, Sergio. Hola, buenos días, Rosmarie. Y preguntarte qué impacto tiene sobre el humedal ese vuelo de los globos. Pues molestias a la fauna. El globo, la gente que haya, si no ha visto volar un globo, parece que es inocuo y que bueno, que es un globo que va flotando silencioso, pero no, el globo hace bastante ruido. Lo que es el quemador, que lo que hace es quemar combustible para meter aire caliente, insuflar, hace un ruido. Y ya no solo si es cuestión, no sé si es cuestión del ruido o de la envergadura de la aeronave, pero sí es verdad que en el momento en que atraviesan el parque o se aproximan, o sea, una bajada de pasan por encima y una espantada de aves, pues bastante importante. Ya lo llevamos desde hace tiempo ahí. Lo que pasa con el globo, es verdad que lleva un pesar. Creo que tenemos problemas. Muchísimos años. Sergio, creo que no sé si estás en movimiento, si estás en un lugar fijo, pero creo que tenemos problemas de cobertura. Espero. Estabas diciendo que el globo espanta a las aves, pero esa espantada de aves se convierte en huida de aves del humedal. ¿Se marchan o vuelven otra vez? Hombre, vuelven, pero son molestias que inciden y que repercuten en la vida y en lo desarrollo biológico de las especies. Ya no es que están alimentándose tranquilamente, pero es que realmente parece que molesta. Aparte de todo, es algo que estaba contemplado en el PRUG del el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural, que aprobado en el año 94. O sea, que no es algo que haya ocurrido ahora o que los problemas con los globos sea algo que nos acabamos de dar cuenta ahora. La Administración, cuando se redacta el Plan Rector, prohíbe taxativamente el vuelo de globos sobre el Parque Natural. Así, está prohibido. ¿Y si está prohibido, por qué se hacen? ¿Quién hace estos vuelos? Hay una empresa que lleva muchísimos años, yo de siempre han estado ahí, no sé cuántos años llevarán, pero llevan muchísimos años, y ahí lo que ocurría, pues siempre se ha hecho un poco la vista gorda en ese sentido, porque me acuerdo en tiempos, sí, volaban cerca, en el entorno, pero a grandes alturas. Ellos vuelan por encima de 300 metros y además tampoco hace falta meterse dentro o atravesar el propio parque natural, porque tú en el momento si subes a una altitud de 100, 150 metros, tienes unas vistas del parque y de todo, y puedes contornearlo, no tienes por qué atravesarlo. De todas maneras, bueno, es una actividad que estaba prohibida, pero en cierta manera permitida. Ya. Pero por lo que dices, estaba permitida porque los vuelos eran de más de 300 metros y no eran a gran altitud, y además yo me acuerdo, pues bueno, se evitaba el entrar dentro del propio parque natural, que lo que hacía a gran altura y por los bordes, algo que era, pues que no es lo que está ocurriendo en los últimos años. En los últimos años, pues bueno, no sé si a raíz de falta de vigilancia o de reacción por parte de la consellería, pero eso como ha ido poquito a poquito, pero ya hace varios años nosotros nos dirigimos a la empresa porque advirtiéndole de que estaban con ese tipo de vuelos, estaban causando un perjuicio a la la tranquilidad de la, y están causando molestias a las aves, y que iba en contra de la legislación. La verdad es que han seguido haciéndolo, y bueno, esto fue un tema como que quedó ahí un poco, porque en principio también en esa estuvimos a punto de presentar un escrito a la consejería recordándole el tema, parece como que quedó un poco en frío, y bueno, ahora ha sido con el tema de lo de la las restricciones por la crisis sanitaria, se ha parado un poco, pero vamos, el sábado el primer sábado, creo que fue el primer sábado de marzo, un compañero de la asociación que estaba haciendo la ruta dentro de lo que son el canal de riego de Levante, la llamada ruta roja, que tienes que pedir permiso para visitarlo, está abierto a los visitantes una vez a la semana, los sábados por la mañana, y bueno, puedo ver cómo pasaba el globo, salía de la vereda de Sendre volando a baja altura, atravesaba el embalse de Poniente, y bueno, con una espantada de flamencos, de tarros blancos, una especie de tipo de saladar, y bueno, y ya dijimos, bueno, esto ya no puede seguir así, entonces hemos presentado un escrito a la consellería recordándole que es que está exactamente prohibido el vuelo, ni a 300 metros ni nada, y este señor, pues bueno, pues que ya no es solo un globo, ahora esta última vez la persona que estuvo allí, por esto había dos globos volando, además, o sea, esto va, se repite, y encima va a más cantidad, y bueno, pensamos que la consejería pues tendría que ejercer las responsabilidades que tiene en cuanto al cumplimiento de la legislación. La única solución que tiene la consejería es sancionar a la empresa para evitar evidentemente que tomen nota, porque bueno, no sé, es evidentemente ha habido un incumplimiento, pues tendrá que haber un expediente sancionador que considere la consejería que puede cuestionar. Nosotros no entramos tampoco. Ustedes lo denuncian, no quieren que ocurra, ya lo advirtieron a la empresa lo ha hecho, y ustedes tienen pruebas de que el 6 de marzo pues estuvieron volando, no uno, sino bueno, dos. Bueno, las fotos que hemos enviado a la prensa, con la nota que nos hemos hecho, que está publicada en la página web, la hizo el compañero, desde el propio canal central de riego de Levante, que de hecho es un primer plan, son adelante, decidir un poco para saber que no es una foto hecha con un teleobjetivo, que está en el carril, una persona delante y el globo volando un poco por encima del carril central. Sergio, como presidente de ASA, ¿qué puede pasar en el Parque Natural del Hondo si finalmente se hace ese sendero del sur? El ayuntamiento ya ha hecho el sendero hacia el pantano. Y ahora anunciaron que quieren hacer el sendero por el cauce del río para llevar a la población al Parque Natural del Hondo. ¿Qué puede pasar en el Hondo si se consigue realizar ese sendero? Y te lo pregunto por lo que está pasando en el pantano, con el sendero del pantano. Sí, bueno, el Hondo es un parque natural y tiene establecido un régimen de gestión bastante claro, cosa que el pantano no lo tiene, y es uno de los problemas que tiene el pantano. El pantano se ha canalizado la visita de miles y miles de personas, que está bien que se invite a la población a visitar los espacios naturales, pero también tienes que tomar las medidas y dar información suficiente a la gente para que sepa dónde está lo que están visitando, los valores que tiene, y que actúe en consecuencia. No hay que esperar a que el pantano y las sierras del interior de Elche sean declaradas parajes naturales municipales para que el Ayuntamiento de Elche establezca una señalítica y una serie de recomendaciones a los visitantes para preservar esos valores que quieren publicitar. Con respecto al Hondo, pues pasa, el Hondo, bueno, tiene un plan de gestión y de uso bien bastante claro. Hay el problema que desde ya sabemos al perdona, Rosmary, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, pero creo que de vez en cuando se apaga la voz, sí, es como algo intermitente, pero de vez en cuando. Vale, estoy muy No, ahora sí que no te escucho, se entrecorta mucho, no sé ahora, en qué zona estás. Pues estoy en el campo, estoy buscando un sitio para con cobertura. ¿Ahora me oyes? Ahora se oye bien. No se mueva de ese sitio, venga, Sergio, no ahora, te muevas. Estamos hablando del pantano que dices que no hay que esperar a que se declare paraje natural municipal para que el ayuntamiento informe a las miles de personas que han canalizado las visitas a través del sendero de un comportamiento mejor o más adecuado y más cívico para cuidar el entorno natural. Es lo que estabas diciendo. Pero, ¿qué está ocurriendo en el pantano? ¿Qué estáis viendo? Pues el problema, una degradación en el sentido de, bueno, pues lo que ocurre cuando hay muchísimas visitas y la gente pues tampoco tiene conocimiento y anda campo a través de las múltiples sendas que se van haciendo, también hay bicicletas, muchos visitantes. Y entonces lo que es importante que el ayuntamiento, o que lo que debería de haber hecho en su día, pues como se hizo con el CLOT y que costó bastante, pues el canalizar, el cerrar sendas abiertas que no tienen por dónde, que tendría que circular ni gente ni bicicletas por ella, el avisar a la gente que no tiene que arrancar vegetación, avisar a la gente que de no dejar basura, que es evidente que hay gente que lo va a hacer y va a pasar de todo, pero hay mucha gente que está visitando el pantano y no tiene conciencia de los valores ambientales que tiene y que a lo mejor piensa que por arrancar una planta o por atravesar la zona de vegetación o de arbustos no va a tener ningún impacto. Y todo ese tipo de cosas que en una zona verde no tiene mayor importancia, una zona verde urbana, en un espacio natural protegido, sí la tiene. Ya. ¿Y habéis pedido al ayuntamiento que ponga esa cartelería para informar a los ciudadanos que transitan por esa senda, por ese sendero del pantano, que sean más respetuosos? Sí, bueno, en un principio cuando se inauguró el pantano ASA hizo un escrito porque hubo también una polémica por el tema de las plantaciones, por ejemplo, de especies que eran alóctonas, o sea, especies, por ejemplo, falsos pimenteros que se pusieron al borde del camino, que son especies de jardinería. Entonces es un poco también la visión, parece como que ha tenido el ayuntamiento con lo del tema del sendero al pantano, que parece como desde el propio ayuntamiento no ha tenido conciencia realmente de que el pantano es un espacio natural, protegido, y lo ha tenido como un tratamiento más como una zona verde urbana. En ese sentido, en ese escrito, se lo recordamos al ayuntamiento. Bien, es verdad que esto hace ya varios años y, bueno, el caso es que han sido, desde el mundo científico, varias personas que han llamado la atención de un deterioro que desde ASA somos conscientes de las basuras, del pisoteo, de la pérdida de vegetación, de la erosión. ¿Y el sendero, el trayecto es el adecuado? Ahora, visto los resultados, ¿es el adecuado o debería haberse evitado algunas zonas más sensibles? Nosotros consideramos que algunas zonas de algunos de los bosquetes que se metió, una de las zonas que se metió el sendero por el propio cauce del río a través de unos bosquetes de tarais que están muy bien conservados, yo creo que había determinadas zonas que se debía haber evitado perfectamente, ¿no? Pero bueno, es un proyecto que se hizo, y además yo creo recordar que, yo no sé, el papel que tuvo la Concejalía de Medio Ambiente, si fue más, parece como una iniciativa, yo no sé si sería de urbanismo, no sé, nosotros la forma en que se gestionó no fue abierto en el sentido de poder presentar alegaciones, fue todo muy rápido, muchas prisas, y bueno, consideramos que en ese sentido había zonas que se tendría que haber evitado, las que te digo, de bosquetes de tarais dentro del propio cauce del río, que están muy conservados, que además nidifican una especie de un paseriforme que es bastante escaso aquí en la península ibérica, que es el zarcero pálido, y de las poquitas parejas que hay aquí en Alicante, crían allí. Bueno, sitios que son hubiera sido mejor que se hubieran evitado. Pero bueno, eso ya está construido, pero está en vistas que otra cosa de las cosas que nos tememos y que te quería comentar, el tema de la previsión que hay para el nuevo sendero al hondo. Efectivamente, pero ahí hay consenso, se realizará porque ya está anunciado, se está trabajando y además en coordinación con el colectivo Margalló. ¿Cuál es la aportación? ¿A ustedes les han llamado? ¿Cómo ven ustedes el proyecto del sendero hacia el hondo? No, mira, la información que tenemos es un poco colateral, te digo. En el sentido de que un día yo estaba aquí en el hondo, encontré una comitiva que estaba aquí en la zona sur del Parque Natural, una a las puertas de una de las fincas de la Consellería, que es la finca de la Reserva, una finca que la compró la Consellería en los años 90 a Riegos de Levante, que es una de las zonas mejor conservadas del Parque Natural y de mayor interés ambiental. Y entonces estaba la concejala, estaba el técnico de medio ambiente, había varios, un séquito de personas que estaban viendo la zona. Entonces hablando con el técnico, con Juan Carlos Aranda, él me comentaba que tenían la intención de que el sendero pasara por dentro de esta finca, de la finca de la Reserva, que tiene como un camino interior, que eso está cerrado desde hace muchos años para evitar que pase gente, porque es una zona de alto valor ambiental y bastante sensible. Nosotros le comunicamos que estábamos en contra completamente de que se metiera, que se abriera un camino abierto continuamente al público, atravesara la zona esta de la Reserva. Nosotros no hemos tenido ninguna, ni nos han invitado a ninguna reunión, ni hemos tenido ninguna comunicación oficial en el sentido de cuáles son los planes de la Consellería. Lo que conocemos fue, pues, lo que te digo, en ese encuentro un poco casual y una conversación que tuvimos y que le trasladamos nuestra oposición. Bien, es verdad que en una ocasión en que invitaron, la única vez que la Consellería invitó a ASA, una junta rectora del Hondo, porque un poco fue forzado un poco por las circunstancias, porque fue una junta rectora extraordinaria que se convocó a raíz de las muertes de la muerte de CZ Pardillas en los Cotos de Caza el invierno de 2019. Y entonces en esa junta rectora extraordinaria la concejala sí hizo allí una presentación y nosotros estábamos, pero directamente el Ayuntamiento de Elche nos ha dirigido a para ni pedir nuestra opinión ni informarnos de qué es lo que piensan hacer. Hay tiempo para ello. Sí. Presentarán, supongo, y dejarán en exposición pública. Sí, Rosmaria, esperemos que no pase como lo pasó con el que tiene toda la pinta. Que se acaba la legislatura, que hay un dinero, que lo quieren gastar, que hay prisas, que no se puede exponer, que le pise corriendo, como ocurrió con lo del sendero al pantano. Entonces no ha habido posibilidad de presentar alegaciones y de ver exactamente, porque ya no solo el tema de la reserva, ya es el propio cauce del río, porque es verdad que el cauce del río está muy maltratado, tiene muchos problemas, pero luego tiene algunas zonas muy interesantes que sería conveniente protegerlas y que no ocurriera como ha ocurrido con el sendero al pantano. Estamos expectantes, pero bueno, parece que el ayuntamiento no tiene mucho interés en contar con eso. De todas maneras, nos dirigiremos a ellos para pedirles información. Estamos hablando de un proyecto, el sendero del Hondo, que todavía no está hecho, pero sí quería poner el acento en el sendero que está hecho, que está funcionando y que los resultados pues no os gustan, porque consideráis que se está degradando el pantano. ¿Puede rectificar el ayuntamiento? ¿Debería rectificar el ayuntamiento? ¿Debería evitar o poner esos carteles ya? ¿Se lo habéis exigido por escrito? No lo hemos hecho, la verdad es que no lo hemos hecho. Pero yo creo que sí debería de hacerlo. La verdad es que no entendemos por qué no se ha hecho todavía y que tenga un tratamiento como lo que te comentaba antes, un tratamiento como un trabajo estupendo que se hizo en el Club de Galván, que es una zona con una presión impresionante y que se ha hecho un trabajo estupendo para poder canalizar las visitas y poder amortiguar todos esos impactos que tenía. Y pues no entendemos tampoco que tengamos que esperar a que se declare paraje natural municipal para que el ayuntamiento tome medidas para evitar la degradación del entorno del pantano y de la sierra. De todas maneras, que no criticamos el resultado en sí, lo podemos valorar de un éxito en el sentido de la cantidad de visitas y de que la gente lo conozca y que vuelva a ser un espacio natural popular como lo fue antaño en la ciudad de Elche, pero bueno, eso no quita a la responsabilidad del ayuntamiento a velar por el mantenimiento y la conservación de los valores ambientales, claro, de la sierra. Y cuando, lo último, Sergio, cuando afirmas que hay degradación en el pantano, ¿vosotros tenéis prueba de ello? ¿Habéis hecho fotos? ¿Hay imágenes? ¿Qué ejemplos me puedes poner? Puedo poner de basuras acumuladas, de sendas abiertas, de pérdida de vegetación, sí, claro que tenemos fotografías acumuladas, sí, muchas. Y de, bueno, y de moles de la gente, pues no es consciente de que aquello es un sitio donde nidifican aves acuáticas, la gente tirando piedras al agua, pegando gritos, o sea, todo ese tipo de cosas. No hay una cartelería y explicándole a la gente que es un... De momento está en el catálogo de zonas húmedas. Pues tienes que mantener, es un espacio natural, no debes gritar, no debes tirar piedras, no, o sea, usar una serie de comportamientos que hay, no hay ningún tipo de información en ese sentido en el pantano, y la verdad es que es una pena. Sí, es importante, sigue siendo muy necesaria la educación medioambiental. Sergio Arroyo, muchísimas gracias. Venga, vosotros, Rosmarie. 101.4 Teleelch Radio Marca. Tú, empresario, ¿sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Según como te vean, así pensarán de ti. Ahora más que nunca, pon carácter a tu imagen, da valor a tu empresa y no pierdas la ilusión. Tu reclamo publicitario en la nueva web caráctersc.com. Primer supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de gasolinera Shell. Todo lo que necesitas todos los días del año. Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale? Om 333. Respiramos. Recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333. 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés. Hasta el 31 de marzo financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor Josefa Alcorta 35. Disfruta de los desayunos, almuerzos y comidas diarias de Águila Bar, en el interior de nuestros locales o en nuestras fantásticas terrazas. La mejor gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado nuestros arroces? Menú diario, un buen tapeo o a la carta. Tú eliges, y si quieres también para llevar. En Elche tus restaurantes son Águila Bar, en Altavix, Centro y Plaza de España. Síguenos en las redes sociales. ¿Montañas de chocolate? ¿Valles de caramelo? ¿Lluvia de tortitas? No es un sueño. Son los Desert Oasis Points que puedes visitar hasta el 12 de abril en el Centro Comercial Lalju. Además, con regalos directos de exquisitos postres gratis en nuestros restaurantes. Próxima parada, Lalju Destino Oasis. En Peugeot Grupo Marcos estamos de celebración. El SUV más vendido y fabricado en España, ahora por 145 euros al mes, solo en marzo y en unidades limitadas. Tu nuevo Peugeot 2008 te ha estado esperando y ahora es el momento. Pide tu cita en nuestra web peugeotgrupomarcos.com. Oferta válida en nuestros concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 38 minutos de la mañana y continuamos en el programa La Glorieta, aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. Les contamos que tras haber tapado las catas y retirado el vallado del Mercado Central, el equipo de gobierno prepara la convocatoria de un concurso de ideas para determinar el futuro de este edificio. Mientras tanto, arquitectos, asociaciones, vecinos y familiares del arquitecto Pérez Aracil, autor de la construcción de este edificio, han vuelto a pedir que se proteja y no se derribe por su valor arquitectónico e histórico. Hoy queremos hablar con uno de los arquitectos que ha firmado esa petición de protección, que ha estado durante años en el Grupo de Defensa del Patrimonio Ilicitano y que pertenece también a la plataforma Salvem el Mercat. José Antonio Pascual, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tenemos que saber para cambiar, sobre todo para cambiar la opinión de muchos, sobre un edificio que se considera un pegote en medio del corazón histórico? Bueno, en cuestiones de este tipo de arte, la arquitectura es un arte. A veces es complicado cuando los asuntos trascienden de una visión superficial llegar a una opinión formada de lo que el objeto que que estás presenciando realmente vale o tiene. Yo siempre digo que si el Guernica no, nadie supiera que es de Picasso y se hiciera una encuesta pública, seguramente pues el 99,9% pedirían que se quemara. Entonces, quiero decir, es imposible ir adelante con conservación de ningún tipo de patrimonio, de ningún valor artístico. Es decir, ojalá todas las personas tuviéramos conocimiento y criterio para discernir sobre la calidad de objetos artísticos, pero estamos hablando de un tema que trasciende, por supuesto, de nuestro sistema educativo y del momento actual. Claro, no se ama lo que no se conoce. Por eso esta entrevista, José Antonio, usted como arquitecto y como uno de los defensores de este edificio, que tiene techo de uralita, que está deterioradísimo, apuntalado en su interior. ¿Qué tenemos que saber los ciudadanos para protegerlo? ¿Por qué? Porque hay ciudadanos como ustedes que llevan años defendiendo que no se derribe y otros que lo vemos como un mamotreto. Bien, yo quería hacer un apunte previo, que es que si usted se pasa ahora mismo por delante del Colegio de la Asunción, verá que está aprobado ya un proyecto para retirar la cubierta de fibrocemento que contiene asbesto, que es peligroso para la salud, es cancerígeno, y nadie se lleva las manos a la cabeza. Quiere decir, si la cubierta de un colegio, o de dos, o de 10, o de 20, de los que hay en Elche que se hicieron en aquella época, como tantos otros edificios industriales y de viviendas, se hicieron con ese material, y por obsolescencia y por el peligro que pueda tener su deterioro y que se expulsa al medio ambiente polvo de amianto, pues entonces nadie se plantea derribar el edificio, absolutamente nadie. Lo que se plantean es quitar la cubierta con los medios de que se dispone hoy, absolutamente especializados, para que se libere el edificio de este problema y se sea sustituido por otra cubierta diferente. Exactamente igual es la situación del Mercado Central. Como otros tantos cientos de edificios en Elche, tiene la cubierta de fibrocemento, de amianto, y ese no es el problema, no es más problema que cualquiera de todos los otros edificios de los que le hablo. Bien, usted dice que el fibrocemento se tiene que retirar como otros tantos edificios. Bien, ¿qué elementos que tienen de valor este Mercado Central? Bien. El Mercado Central es un edificio de arquitectura racionalista. La arquitectura racionalista es la arquitectura que apareció a principios del siglo XX y que llega hasta nuestros días. Es nuestra arquitectura. Es la arquitectura que vivimos y que constantemente vivimos y disfrutamos o padecemos con mayor o menor intensidad según el conocimiento y según las características del edificio en que cada uno vive. Es por eso que seguramente la vemos tan a diario, la vivimos tanto que a veces no apreciamos el valor de lo que tiene. El desideratum inicial de este tipo de arquitectura, que es la nuestra, fue la supresión de todo elemento ornamental como respuesta a la derivada de incremento de ornamento en los últimos movimientos artísticos anteriores al racionalismo, en los New Revivals, que se llamaba, quiero decir, eran movimientos que recuperaban el nuevo gótico, el nuevo románico, el nuevo el modernismo, eran simplemente recargar, ir recargando de ornamento estilos arquitectónicos que ya estaban desfasados. Para decirlo de una forma muy sencilla, quiero decir, como lo decimos a veces algunos arquitectos, era quitarle todo el merengue al pastel. Era quitarle todo el merengue al pastel y hacer un pastel con mucha más calidad y con mejores elementos en su composición. Pero cuando le quitas el merengue al pastel, pues quien no está en esa discusión artística de por qué tiene que tener tanto merengue el pastel y qué es lo que oculta debajo, pues entonces enseguida dice, uy, este pastel no lo entiendo. ¿Por qué? Porque no tiene merengue, porque es feo. No tiene la casita de la bruja, no tiene feliz cumpleaños, no tiene velitas. ¿Qué pastel más aburrido, ¿no? Bueno, y a lo mejor ni siquiera toma una cuchara para intentar ver, pues realmente este es un pastel diferente. Bien, es una... Perdón, pero todo, ya sabe usted que todas las comparaciones son odiosas, pero bueno, por aquí... Por no hacer la comparación de siempre, de la cerveza o la tónica que no le gusta a los niños. Claro, es que hay que beber mucha cerveza y mucha tónica para que uno aprenda, dice el anuncio, a amar de tónica. Ha explicado muy bien el movimiento arquitectónico racionalista. Está diciendo que el mercado central es de estilo racionalista, al igual que otros edificios de Elche que se construyeron a principios del siglo pasado y son racionalistas, como por ejemplo la fábrica de Candalix, también está exenta de merengue. Y se le ven unas líneas... Como por ejemplo la lonja. O la lonja de Altavix. Como por ejemplo el escorchador. Uh-huh. Sí. Que serían quizá más similares, ¿eh? Pero en este caso la lonja, edificio declarado bien de relevancia local. Claro, todos estos edificios se pueden comparar al del mercado central. ¿Todos los construyó Santiago Pérez Aracil? No, en el caso de la lonja no, en el caso del escorchador sí. ¿Y en el caso de Candalix? En el caso de Candalix no estoy seguro, creo que es de Antonio Serrano, pero no se lo puedo asegurar. En cualquier caso, me parece que no es de Santiago Pérez Aracil. Ya, y ustedes quieren que se conserve ese edificio porque está, te pertenece a un movimiento arquitectónico, histórico, racionalista, y que tiene, sus elementos. Pero vamos más allá, porque alguien puede entender que esa es nuestra opinión, con mayor o menor formación detrás o apoyo. Pero nosotros para pedir todo eso nos basamos en opiniones reconocidas como expertas y entonces hacemos valer las opiniones del arquitecto jefe del servicio de patrimonio inmueble que emitió determinados informes acerca del edificio, concluyendo en uno de ellos que este edificio del mercado central era... excluida la casa consistorial, el edificio de mayor calidad arquitectónica de toda esa parte de la ciudad. Entonces, vamos a derribar. ¿Quién lo calificó? ¿Quién lo calificó? Santiago Varela era el jefe del servicio de patrimonio inmueble de la Consellería de Cultura. Ya. Con esos antecedentes. Y a partir de ellos, y con nuestra opinión, claro, uh-huh. es como empezamos a pedir, creo que fue en el año 2017, la declaración, junto con los baños árabes y los refugios de la guerra, empezamos a pedir la protección a las distintas instituciones, tanto al Ayuntamiento uh-huh. como a la Consellería de Cultura. Pues los baños árabes ya se han recogido, el refugio antiaéreo también, con una ley valenciana nueva. ¿Y qué pasa con el edificio? ¿Qué han conseguido? ¿Se va a proteger o no? ¿Está desprotegido? ¿Está dentro de un catálogo? ¿Se puede derribar? Estamos en ello. Eso es lo que entendemos. Entendemos que ese edificio es parte de la historia de Elche, y no solo parte de la historia de Elche, sino parte de la trama urbana. Es decir, no podemos olvidar que estamos situados en la vila, en el centro histórico, en la antigua medina árabe de la ciudad de Elche, que tenía unas características de trama urbana bien concretas. Es decir, no había ningún espacio público enorme, era todo un entramado de callejuelas y de plazas, evidentemente también de determinada dimensión, en el que se llevaba un tipo de relación urbana. Entonces, para nosotros, conservar ese edificio no es solo conservar el edificio, que lo vale en sí mismo, que entendemos que se ha de rehabilitar, sino que es importante también conservar la trama urbana, las características fundamentales de nuestro antiguo centro de la ciudad, la Vila Murada. Estas propuestas que parece que se están haciendo, de entrar a saco en un casco histórico y abriendo con las máquinas y abrir anchas avenidas o plazas enormes dentro del casco histórico, son fenómenos urbanísticos totalmente desfasados de finales del siglo XIX, de primera mitad de... ¿Pero dónde se está haciendo eso? ¿Dónde se está...? En Elche. En Elche, lo que pretendemos es que eso no pase en Elche. ¿Pero dónde se están abriendo esas plazas, esos grandes espacios? No, le estoy viendo que todo eso era lo que se hacía, en las grandes ciudades. En Elche no se está haciendo por ahora. Usted pretende, lo que pretende decir es que si se derriba el mercado central, se abre un espacio que no tiene razón de ser, porque no, ese espacio siempre había estado, según ustedes, dedicado al mercado, a la compra-venta. No, dedicado al mercado no. Era parte de la trama urbana de la ciudad. En esa trama urbana de la ciudad es este edificio, a partir de finales de los años 40 se hizo un plan especial de ordenación de todo ese entramado, en el cual después se insertó el propio edificio manteniendo esa trama anterior que venía. Eso es lo que no entiendo, José Antonio. Pues hábleme usted de, vamos a ver, el mercado de abasto se construyó por los años 40, el actual, el edificio que ustedes pretenden proteger. ¿En qué año se construyó? No. ¿En qué año? ¿De qué año es el mercado de abasto, el mercado central? El edificio del mercado central se proyecta a final de los años 50 para sustituir a un mercado anterior que había, que era el mercado de frutas y verduras, y que ese mercado anterior estaba... proyectado y construido, ya les digo, estoy hablando del año 39, en función de las características poblacionales de una ciudad que había crecido desmesuradamente en los últimos años. Entonces, al mismo arquitecto que diseñó y construyó aquel edificio del 1939 que conocemos por fotografías, que era un edificio de una planta, se le encargó, se le dijo, la ciudad ha crecido desmesuradamente, tenemos una serie de demandas en la población que este mercado ya no cubre, entonces te pedimos que nos hagas un nuevo mercado útil para las nuevas demandas de la ciudad. Y entonces ese mismo arquitecto que había hecho el primer edificio se planteó dotar a la ciudad de un edificio de mucha más capacidad y mucho mayor servicio. Con una diferencia de edad, fíjese, del 39 al 62, que creo que se acabó, con una diferencia de cortísima. Esa aparente barbaridad no nos da nada más una idea de cuál fue el crecimiento de nuestra ciudad brutal durante esa época por los efectos que todos sabemos de la posguerra. Entonces, Santiago Pérez de Acil hizo él mismo el proyecto de demolición de su edificio y el proyecto de su nuevo edificio, para el cual necesitaba mucha mayor superficie de la que no disponía, porque el espacio era el que era. Sí. Entonces, con una habilidad especial, pues llegó a una solución racional, absolutamente racional, dentro de las coordenadas de la arquitectura racionalista y proveyó a la ciudad de ese edificio que para nosotros es muy interesante, como para tantos otros expertos en arquitectura. Amplió la superficie. Y ahí tenemos. Claro, amplió la superficie añadiendo otra planta. Bien, pero por lo que me ha acotado, la historia de ese edificio es un mercado original de 1939 que se tuvo que remodelar o reconstruir en los años 50, 60, cuando terminó. Y anterior al mercado de Santiago Pérez Aracil, el original, incluso el que tenemos ahora, ¿qué había en ese lugar? Pues había una trama urbana con edificios de diversa índole y otro pabellón que estaba situado en lo que ahora es la Plaza de las Flores. Pero bien, no me pidas demasiadas explicaciones sobre eso. Porque de todas formas están a disposición de cualquiera que ojee la bibliografía sobre el tema. Pero ustedes están defendiendo también la trama urbana de la antigua ciudad musulmana, con calles estrechas. Nosotros lo que estamos defendiendo es que no se vuelva a destruir más. dejémosla como está y las aportaciones que hagamos sean las mínimas y siempre positivas. Vale. Entonces, si ese edificio ya lo tenemos, tiene el interés arquitectónico que tiene, es símbolo de un movimiento arquitectónico y además está reconocido por expertos como el edificio de mayor interés de esa zona, ¿por qué vamos a tirar ese edificio abajo? Porque si hubiera que demoler todos los edificios de poco interés, imagínese la que habría que montar ahí. Porque todos los demás edificios que hay alrededor del mercado, todos, menos la Casa Consistorial, a juicio de los expertos, tienen muchísimo menor valor que el edificio del Mercado Central. Entonces, ¿vamos a demoler todos los edificios esos? No tiene sentido. ¿No vamos a respetar la arquitectura de la ciudad? No la vamos a dejar, no vamos a intentar rehabilitar y dejar. Yo recomendaría que se vieran las fotografías de la arquitectura, que lo que nos queda de fotografías antiguas de principios del siglo XX, de mediados del siglo XX, y las se compararan con las mismas fotografías de lo que hay en la actualmente. La verdad es que la arquitectura que había en aquella época no era una arquitectura de relumbrón, pero comparada con la que tenemos actualmente era estupenda. Entonces, ¿cuánto hemos perdido? ¿Cuánto hemos perdido sustituyendo los edificios que había entonces y no rehabilitándolos y no conservándolos? Bueno, dentro de 100 años, los edificios que usted ahora considera feos, los nuevos que sus compañeros están proyectando, quizás sean joyas arquitectónicas y de gran valor. Me temo que no. Pero creo que no es esa mi opinión solo, yo creo que es la opinión de todos. Sería otro debate, pero José Antonio... No, lo difícil es ponerse de acuerdo en qué arquitectura es la buena. Sobre la arquitectura mala nos ponemos de acuerdo enseguida. José Antonio, para cerrar la entrevista, ustedes entonces han pedido por escrito al ayuntamiento y a la consellería, han pedido por escrito que se proteja el mercado, porque no han esperado al concurso de ideas para presentar la propuesta de rehabilitación y no derribo. Verá, no me voy a excluir de ello. Yo, como casi todos los arquitectos, cuando un cliente te pide que le des una idea para hacer un edificio o cualquier propuesta, intentas primero averiguar qué es lo que quiere el cliente. Y ni se te ocurre ni remotamente plantearle cosas que el cliente no quiere. Entonces, habiéndose hecho público desde el ayuntamiento determinados intereses en que ahí se destruya lo que le estaba comentando antes, la trama de la vila, del centro histórico de la ciudad, y se cambie por una implantación decimonónica o de principios del siglo XX con un gran espacio central, nos tememos que el concurso de ideas, que los arquitectos que quieren ganar ese concurso no van a tener más remedio que destruir, que proponer la demolición del edificio, porque si no, no va a haber posibilidad de ello. Sabemos que no es el punto de vista de muchos arquitectos, ni siquiera dentro del ayuntamiento. Pero bien, en este caso, quien paga manda, el promotor, es quien dice lo que se tiene que hacer y a esas estamos. Entonces, delante de esa situación, lo que queremos es que por lo menos previo a todo eso se reconozca el valor del edificio y se le dé la protección que debe tener. Claro. Y que con ese edificio y que ese sea un elemento con el cual tengan que jugar todos los arquitectos que presenten alternativas, y no estamos hablando de una rehabilitación dijéramos arqueológica del edificio, en el cual no se puede tocar nada. No. Hablamos de una rehabilitación arquitectónica. Ese edificio es un elemento, una preexistencia, como hablamos los arquitectos, una preexistencia con la cual los diseñadores tienen que trabajar, a partir de la cual, para cambiarle el uso, para trabajar en el interior, en el exterior, para relacionarse con las plazas, con las calles, con los edificios que están alrededor de él. Yo creo que eso pondría a la ciudad de Elche en la posición de muchas ciudades avanzadas de España y de Europa que se dedican o que mantienen sus edificios y los rehabilitan y les dan calidad, y cortar de una vez en Elche este instinto destructor que tenemos de todo nuestro patrimonio arquitectónico. Y podríamos hablar de todo lo que se ha destruido y está en vías de destrucción, claro.

porque esta misma semana ha comenzado, tras una espera de más de 30 años, el debate en Les Corts Valencianes para aprobar definitivamente esa nueva ley de protección y tutela del palmeral de Elche. En nuestros anteriores programas hemos dedicado mucho tiempo para desgranar esa ley que fija el futuro y conservación de este bien universal, y lo hemos hecho pues con periodistas, con el alcalde, con concejales y con algunos de los ponentes que presentaron ante los grupos políticos de Les Corts sus propuestas y reivindicaciones, con el objetivo de que se tengan en cuenta. La pasada semana entrevistamos a la presidenta de la Asociación Bolén Palmeral, Susi Gómez, y hoy tenemos a Manuel Romero, ingeniero ilicitano, al que le tocó exponer las propuestas del Instituto Ciudad Idea Elche para que se incluyan en la nueva ley. Una propuesta que pone las cosas difíciles a nuestros representantes políticos, la que realizó este Instituto de Ciudad Idea Elche, que deberán decidir esos representantes políticos si permitir o no usos económicos en los huertos como hoteles, cuando se está debatiendo dejar fuera de ordenación aquellas construcciones o dotaciones públicas como colegios, cuando dejen su vida útil para recuperar esos huertos donde están instalados. Pues para hablar de ello tenemos a Manuel Romero, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo fue? ¿Por qué, primero, por qué el Instituto Ciudad Idea Elche fue uno de los ponentes en este debate? Bueno, simplemente porque hicimos una solicitud para participar en esa convocatoria. Esto fue una convocatoria pública y, bueno, cualquiera que quisiera presentar esas enmiendas pues o participar en esa exposición lo podría haber hecho. Entonces, bueno, nosotros presentamos esa solicitud simplemente. Y la verdad es que no faltaron ponentes. Hubo varias asociaciones de Elche, incluida la suya, que estuvieron pues reclamando a nuestros gobernantes que tengan en cuenta, a la hora de aprobar definitivamente esa ley, que se permitan los usos económicos. ¿Ustedes, concretamente, qué usos económicos son los que consideran que se pueden permitir y consideran que pueden ser compatibles con la conservación de este paisaje y de este ecosistema? Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que necesitamos antes de decidir, nosotros no hemos dicho en ningún momento cuáles son los usos económicos que hay que poner en el palmeral, ¿eh? Yo puse ejemplos en la comparecencia, pero no dije exactamente cuáles tienen que ser. Yo creo que lo que necesitamos es pues una comisión de expertos en nuestra ciudad, dirigida y llevada a cabo en nuestra ciudad, expertos de mucho tipo, multidisciplinar, que realmente hagan ese estudio y nos den un estudio y nos digan qué se puede poner y qué no se puede poner y en qué zonas se pueden poner sí y en qué zonas no se pueden poner. Es algo que no se ha hecho. Entonces yo creo que eso es lo que necesitamos y eso fue más básicamente lo que dije. Y usos es que se pueden hacer muchas cosas en el palmeral. Desde luego habrá zonas, yo entiendo que habrá zonas, por ejemplo, la zona que está protegida dentro de los huertos UNESCO, pues esa zona, pues, a ver, con esa protección, pues a lo mejor solo se pueden permitir uso agrícola. Pero a lo mejor hay otro huerto de palmeras, puesto que la ley quiere cubrir todo nuestro término municipal, todos los huertos de palmeras que hay en nuestro término municipal, no solo los de la zona UNESCO, pues a lo mejor se pueden poner en esos otros huertos otros usos. Se pueden hacer, a ver, pongo ejemplos y no estoy diciendo que se tenga que hacer eso, ¿eh? Pero hay construcciones que son provisionales, que son desmontables, que se crean y se instalan para hacer un evento. Hay, no sé, actividades que se pueden poner en un huerto y que no tienen por qué perjudicar a las palmeras. Yo no estoy diciendo que haya que arrancar palmeras. No se trata de eso, por supuesto que no. Pero tenemos un ejemplo muy claro, que es el Parque Multiaventuras. Que yo sepa, con ese Parque Multiaventuras se puso en valor un huerto que estaba degradado, se rehabilitó un edificio que había allí, un edificio con la construcción tradicional del Camp de Elche, se rehabilitó, que estaba prácticamente derruido. Y no, que yo sepa, no se arrancó ninguna palmera y no hay ningún problema en ese huerto. Es más, los que están explotando de forma económica ese huerto son los primeros interesados en mantenerlo, en que el huerto esté en condiciones. A eso nos lo referimos con darles un uso económico, porque quien haga uso económico de ese huerto va a ser el primer interesado en mantener el huerto en condiciones y será una forma de que nuestro palmeral perdure, incluso que pueda crecer en ejemplares en un momento determinado. Más o menos ese es el resumen y a lo que yo me refería con el tema de los usos económicos. Pero la propuesta, el hecho de que ustedes pidieran participar, fue ¿cuál es el objetivo de ustedes? ¿Qué quieren o qué esperan de esta ley? A ver, nuestro objetivo como asociación es que Elche, queremos que se desarrolle no solo nuestra ciudad, sino todo nuestro término municipal, todas las pedanías, y lo que nosotros llamamos nuestra área metropolitana, que es pues las poblaciones de la Vega Baja, las poblaciones cercanas como Crevillén, como Novelda, como Aspe, que siempre han tenido relación con Elche y que de un tiempo a esa parte han dejado de tener relación con nosotros o tienen menos relación. Entonces, nosotros lo que estamos demandando desde hace mucho tiempo es que Elche tiene que tener un plan estratégico de ciudad y de área metropolitana. Y es lo que echamos en falta. Y ese es nuestro objetivo como asociación, que si no nosotros como asociación, pero que sí que se elabore ese plan estratégico de ciudad y tengamos claro dónde queremos llegar, no a 4 años vista, sino a 10 o a 20 años vista. Sí, eso es lo que estamos demandando. Claro, pero ¿y qué esperan de la ley del palmeral? Bueno, de la ley del palmeral lo que esperamos es que proteja el palmeral, que permita que perdure el palmeral en el tiempo, pero nosotros entendemos que esa protección tiene que venir también con el tema del uso. Para nosotros es clave el uso. Si lo que pretende la ley es no permitir uso, solo permitir un uso supuestamente tradicional, que es el agrícola, y claro, propietarios privados que con ese uso agrícola pues no les es rentable, porque las cosas claras, para mantener algo tiene que ser rentable. Y tenemos muchos ejemplos en nuestro término municipal que como no se ha mantenido porque a los propietarios no les interesaba por diversos factores, al final hemos perdido ese patrimonio. Entonces, si la ley no va a permitir eso y al final eso va a traer como consecuencia, porque lo dice la propia el proyecto de ley, la expropiación de ese huerto y va a pasar a manos públicas, ya sabemos lo que está pasando. Nuestro ayuntamiento no tiene financiación ni fondos suficientes para mantener todo el palmeral que tenemos en nuestro término municipal. No lo tiene. ¿Algún ponente de ustedes hizo hincapié en que la nueva ley contemple la obligación de para la Generalitat de cofinanciar ese mantenimiento? Sí, yo creo que lo comentamos todos los ponentes. Creo que el gran defecto que vemos en ese proyecto de ley es que el de la financiación prácticamente no habla nada. Y creemos que tiene que haber un capítulo específico del tema de la financiación. Vamos a ver, les voy a poner un ejemplo. Creo que la Catedral de León o la de Burgos es patrimonio de la humanidad. ¿Usted piensa que ese edificio lo mantiene solo el ayuntamiento de esa localidad? ¿O recibe ese ayuntamiento dinero incluso del Estado o de la comunidad autónoma para mantener ese edificio? Seguro que recibirán, al ser patrimonio de la humanidad, reciben financiación de fuera. Pues eso es lo que estamos diciendo aquí. Que nosotros, que tenemos ese patrimonio, deberíamos recibir financiación para mantener ese patrimonio de fuera, de la Generalitat, del Gobierno de España e incluso de la Diputación. Y le voy a decir un dato más. En Elche tenemos un ratio de superficie de palmeral por habitante de 7,8 metros cuadrados por habitante. Eso es más de lo que tienen en Manhattan, en Londres o en Berlín. Nosotros no podemos mantener eso con fondos públicos del ayuntamiento. No tenemos recursos para mantener eso. Necesitamos financiaciones de fuera. Si no, ¿para qué nos sirve la Declaración de Patrimonio de la Humanidad? Hubo unanimidad, por tanto, en la primera sesión. Con respecto a la tema de financiación, a la reclamación, pues es un paso importante al margen de los usos. Quería preguntarle, ¿ustedes, el instituto, estaría de acuerdo con la posibilidad de o lo que se contempla en la ley, lo que podría contemplar de dejar fuera de ordenación aquellas construcciones en los huertos de palmera que no estén acorde con los usos tradicionales de los huertos?

por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues son las 9, las 10, las 10 y 20 de la mañana. Ya tenemos con nosotros a nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Aquí comenzamos este repaso a la actualidad. Hoy jueves 25 de marzo, ¿qué está ocurriendo en Elche? Bueno, pues para empezar... Aparte de las obras. Aparte de las obras, te voy a contar un poco las previsiones de hoy y a partir de ahí hacemos un repaso de lo más destacado de ayer, porque hoy tenemos muchas previsiones. Vaya. Porque además de visita... Vaya, a qué las... mala suerte, ¿no? Además de, bueno, hay visita a las obras que se están realizando en el entorno de la estación de autobuses. También ayer comenzaron las obras del nuevo carril bus en Puerta Alicante y Puente Ortices, la continuación a Virgen de la Cabeza. Esa vía que la han convertido ahora en la vía principal de entrada a la ciudad, ahora van a convertirla de los dos carriles. Uno se va a destinar al bus, evidentemente, porque es por ahí por donde se ha desviado, tras la peatonalización, y el otro para el vehículo particular. Para el vehículo privado. Eso, así que continuamos sí, sí, con las obras. Bueno, pues además de esto, bueno, hay una rueda de prensa de Compromís y también de Vox de cara al pleno de ordinario del próximo lunes. Y también muy importante... Dos ruedas de prensa de Vox y Compromís, claro, Vox, que presentarán sus mociones. Sus mociones del pleno. También el alcalde informa sobre el inicio del proceso de vacunación del profesorado en el pabellón Esperanza Lara. Recordad que comienza mañana ese proceso de vacunación. Pero, después de ese visto bueno a la vacuna de AstraZeneca. Pero nos han convocado, ¿eso significa que tendrán datos? Sí, nos han convocado el alcalde y el director del hospital. Nos dirán, el director. Y el director, así que nos dirán, bueno, pues cómo va a ser todo ese protocolo de seguridad a la hora en la que comienza y todas las personas bueno, que están convocadas para ese inicio de la vacunación. Pues hay que aprovechar la comparecencia del director del Hospital General para preguntarle cómo se está normalizando la actividad en los hospitales. ¿Cómo están? ¿Cómo están las listas de espera, las operaciones quirúrgicas? Si se está recuperando esa normalidad y se está atendiendo al resto de patologías tan abandonadas. Sí, después de esa mejora de los datos, pues ver cómo se vuelve a la normalidad bueno, en los centros de salud y también en el hospital. Y algo también, importante, sí. Y bueno, además de la vacunación, este domingo es Domingo de Ramos, un Domingo de Ramos de nuevo atípico, pero ya han comenzado a instalarse en la Plaza de Baix esos puestos de venta de palmas, esos 13 puestos con todas las medidas de seguridad, distanciamiento social, bueno, para que la gente se anime a comprar palmas blancas y un año más, bueno, pues las cuelgue desde los balcones o las ventanas de sus casas. Vale, pues este año tendremos reportaje de la venta tradicional de palma blanca en la Plaza de Baix, porque es el único mercado que se va a instalar con, evidentemente, 13 puestos y con todas las medidas de seguridad para que se cumplan ese distanciamiento, el lavado de higiene, etcétera. La rueda de prensa del director del hospital y del alcalde es importante no solo por preguntar cómo se van a recuperar los hospitales, sino también por la vacunación de nuestros mayores, porque van por los de 80 años, todavía no han terminado. Y después de los de 80 años, ¿qué vendrá después? ¿Qué vendrá? Es importante también preguntarle al director general del hospital, del departamento de salud, no de un hospital, sino del departamento de salud del hospital general. Si tienen información ya de ese plan de vacunación y del plan de vacunación del resto de la población para el mes de abril, si tienen información. O sea que va a ser densa esa rueda de prensa, sí. Esperemos que nos den datos. Que eso significa que hay esperanza. Marga, pues sí que hay una agenda muy apretada, apretadísima. Apretadísima, sí. Y luego también tenemos varios sucesos. Tenemos, ayer un incendio en Santa Pola, en la calle Santa Isabel. Un incendio en un edificio de 5 plantas. El incendio se originó en la cuarta planta y hubo que desalojar a 15 personas y además una mujer de 65 años fue atendida por intoxicación de humo. Fue atendida por los servicios sanitarios. Pues Santa Pola se lleva la palma porque acaban de pasar los bomberos que también a las 9 de la mañana. En esta ocasión ha sido en la carretera de Santa Pola. En la entrada a Santa Pola, la Nacional 332, una furgoneta que transportaba barcos. Sí. Pero no ha habido heridos. No ha habido heridos, sí. Así que solo ha habido espectáculo, evidentemente. El incendio de una furgoneta que se ha calcinado por completo. Pero los bomberos han podido apagar el incendio y no ha habido mayores consecuencias. Esto es en cuanto a la página de sucesos, el trabajo de los bomberos. De la policía también ha habido más sucesos. Sí, porque además la policía local ha detenido a una pareja por agredir a su arrendadora y allanar el domicilio. La pareja finalizó su relación contractual con la agredida por el impago de varias mensualidades. Y cuando volvió a la vivienda para recoger algunas propiedades, bueno, pues eso se produjo una fuerte discusión que acabó con arañazos y el desprendimiento de la prótesis dental de la víctima. Así que vaya, tenemos un poquito vaya, de todo con hoy. Los inquilinos, ¿cómo salen? No pagan y luego reclaman lo que se dejan en la vivienda. Sí. ¿Cómo estamos? A veces se convierte en una misión, en estos momentos, una misión muy peligrosa, el alquilar viviendas. Sí. Toquemos madera para que esto se normalice. Bien, pues Marga García, muchísimas gracias. Y tenemos mucho que contar a partir de la una aquí en Teleelch Radio Marca. Efectivamente, a la una volvemos a verte y a escucharte junto a Ana López para que nos des todas las noticias, que hay muchas. Por esa agenda informativa que acabas de leernos y que va a provocar o va a marcar un ritmo casi frenético el que vamos a tener que llevar a cabo esta mañana en la redacción de los informativos. Muchísimas gracias, Marga. Hasta luego, Ros. Hasta luego, buen trabajo. Y nosotros continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos ahora con la crónica deportiva, con Paco Gómez. Paco Gómez. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol sigue preparando el próximo partido de Liga, que será la semana que viene. Fin de semana este sin Liga en Primera División por los compromisos de las selecciones nacionales que Fran Escribá aprovechará para dar libre sábado y domingo a sus futbolistas. Quedan 10 partidos, 30 puntos. Las cuentas más o menos están claras. El Elche tendría que sumar algo menos del 50%, es decir, unos 12-13 puntos para llegar a esos 37-38 donde va a estar la permanencia. Incluso puede hacer falta alguno menos. De todos los rivales que están en esa lucha por la permanencia, el que peor lo tiene es el Eibar, que se tiene que enfrentar todavía a los tres grandes que pelean por la Liga. Al Elche solo le queda el Atlético de Madrid, cuatro rivales directos, que es el camino más corto para conseguir esa permanencia, y sobre todo de los 10 partidos, 6 en casa, donde mejores prestaciones ha conseguido el equipo de Fran Escribá. Lo que está claro es que el Elche ha salido crecido tras los últimos compromisos después de romper con la mala racha desde la llegada de Fran Escribá. Fidel. Empezando a tener una racha bastante larga en la que no conseguíamos la victoria, creo que el equipo siempre daba la cara, siempre estaba cerca de puntuar o de ganar partido y bueno, por suerte creo que esa mala racha ha cambiado. En los dos últimos partidos en casa el equipo hemos conseguido la victoria y bueno, con la confianza de que ahora de estos 10 partidos tenemos 6 en casa y el equipo va sumando, seguimos en un sitio en el que, o en una zona en la que todos sabemos que va a ser complicado, que va a ser una carrera larga, pero bueno, sabiendo que el equipo va a sacar las cosas adelante, que las sensaciones son buenas y que al final de temporada todos celebraremos la permanencia, que es lo que todos queremos. Hay confianza de celebrar la permanencia, pero para ello hay que empezar ganándole al Betis el próximo domingo 4 de abril para ese encuentro. La baja segura, la de Lucas Boye por sanción, recupera al técnico, al resto de futbolistas como Nino y Barragán. Hasta luego. Hasta luego, Paco, gracias. Y ya cerramos con Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Molt bon dia. Les altes pressions siguen garantitzant la estabilitat atmosfèrica, però con abundante niebla a primeres hores de la mañana, sobretot en el sur del Camp d'Elx, i és que estamos teniendo niveles de humedad ambiental muy elevados. Durante esta madrugada, la temperatura nocturna en la ciudad ha bajado en la estación meteorológica de Telaelx hasta los 11 grados, mientras que en el sur del Camp d'Elx, en pedanías como Matola, Derramador o Valverde, se han alcanzado 6 grados, 10 grados en Torre 7 en el Altet, 11 en Santa Pola. Para esta mañana, ambiente relativamente soleado, niebla que conforme vaya avanzando la mañana se irá disipando, sobre todo en el sur del Camp d'Elx, algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo bajo, situación de viento en calma. Por la tarde, ambiente mucho más soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, se activará el viento flojo de sureste y las temperaturas van a subir con respecto a la jornada de ayer. Hoy alcanzaremos aquí en la ciudad una máxima en torno a los 19 grados, mientras que en el sur del Camp d'Elx, en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo, rozaremos los 20 grados. Mañana viernes tendremos un mayor aporte de nubosidad, alternancia de nubes y claros. Por la tarde de nuevo se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 19 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 12 grados. Y durante el fin de semana, ambiente relativamente soleado, aunque de cara al Domingo de Ramos tendremos algo más de nubosidad. El protagonista, el viento de levante, el sábado con rachas que podrían superar los 40 km por hora. Esto frenará el ascenso de las temperaturas máximas que para el fin de semana no van a superar los 18-19 grados. La primera mitad de la Semana Santa estará marcada por la estabilidad atmosférica, pero con paso de nubosidad. Hasta luego. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Pues ya entramos en el rincón gastronómico de Manoli Gilaver con Nieves Gil. A ambas las saludamos. Manoli, muy buenos días. ¿Qué tal? Nieves, buenos días. Como siempre, contamos con nuestra experta en gastronomía y nutrición y directora del Fogón Ilicitano, Nieves Gil, para hablar de cosas interesantes. Yo no sé vosotras, pero yo cuando llega esta época del año, la primavera que la acabamos de estrenar, y por cierto ya con mejor tiempo, esa fatiga que te entra, ese cansancio, ese sueño, eso que se llama astenia primaveral y que nos afecta a muchísima gente y que no sabemos por qué, pero es inevitable en el primer periodo de la primavera. ¿Por qué nos pasa eso, Nieves? Sí, bueno, primero hay que saber que esto es totalmente normal. Es un proceso natural, entonces es bueno como que la naturaleza se despierta después del invierno, el día empieza a ser más largo, entonces es como, no sé, como que nos desperezamos un poquito, con lo cual el cuerpo necesita un periodo de adaptación, no, de un día al otro no nos levantamos con el horario cambiado. O sea, el cuerpo tiene sus rutinas, tiene sus costumbres, tiene su hora que tiene hambre, su hora que tiene sueño, y entonces todo esto con un cambio de nuestro entorno, de la naturaleza, pues tenemos que asimilarlo. Por lo tanto, eso es totalmente normal y además en unos días, en 15 días como mucho, en situaciones normales, una persona pues sana, que desarrolla su actividad normal, pues esto se pasa, ¿no? Pero claro, estos días pues como que son un poco más incómodos porque queremos estar al 100% y de repente notas pues que estás como más cansada, que no duermes igual. Todo esto son alteraciones totalmente normales y lo primero que hay que hacer es aceptarlas. Asimilarlo, saber que es cuestión de unos días, pero también depende de cómo vivamos en cuanto a alimentación, en cuanto a costumbres y hábitos, nos puede durar más o menos y puede ser más intenso o menos, ¿no? Los síntomas son eso, un poquito de cansancio, de fatiga, de sueño. Sí. Sí, exacto. Es como que te falta un poco de energía. Entonces, se están descargando las pilas, vamos. Efectivamente, sí. Estamos como un poquito más perezosos. Entonces, debido pues eso, a los cambios horarios, nosotros seguimos manteniendo nuestras costumbres, pero tenemos que ir empezando a introducir algunos cambios. Tenemos que ir adaptándonos, como el resto de la naturaleza, a este cambio, ¿no? A este tiempo. Y además es un tiempo muy, muy bueno, ¿no? Tenemos pues eso, más posibilidades de hacer ejercicio, de tomar cosas más fresquitas, o sea que es un cambio muy positivo y muy bueno que el cuerpo va a agradecer, pero que primero pues tenemos que tomárnoslo con calma, no hay que dramatizar, ¿no? Es algo totalmente normal. ¿Cuáles serían los consejos que tendríamos que tener en cuenta? Y ya luego hablamos de los alimentos. Mira, sabes que siempre nosotras hablamos de este círculo de la salud, ¿no? De la vida saludable, que es un descanso, un buen descanso, dormir bien, también es hacer un poco de ejercicio cada día, movernos y, por supuesto, una alimentación adecuada. Entonces, la alimentación adecuada, siempre insistimos que la naturaleza, nuestro entorno, nos da lo que necesitamos en cada época del año. Por eso, todos los productos que nos da la tierra, que nos da el mar, están por temporadas y además muy definidos. ¿Por qué? Están por algo. Efectivamente, y nosotros formamos parte de ese ciclo natural también, ¿no? Entonces, pues vamos a ir poquito a poco cambiando esos hábitos que nos van a mejorar, que nos van a beneficiar mucho. Y bueno, tampoco es algo normal, que además lo hablamos todos los años, pero que es así, que pasa y es totalmente natural. Y hablamos siempre normalmente de los vegetales, de las frutas, pero en este caso sí. El cambio también está, por ejemplo, en el mar, en el pescado. Exacto. De repente aparece el pescado azul en su mejor momento. ¿Por qué? Sí. Pues porque lo necesitamos más, el omega 3, esas grasas buenas para nuestro organismo que tienen especialmente los pescados azules, ¿no? Las sardinas están mejor que nunca a partir de mayo, junio, las caballas, todo este, el boquerón, ¿no? Sí. Fíjate que después de esta astemia que sufrimos, esta astemia primaveral, lo que viene es un crecimiento de nuestra energía. Entonces vamos a empezar a encontrarnos con mucho más energía. La luz del sol nos beneficia muchísimo. El tener más horas te hace estar más activo también, ¿no? Con lo cual, toda la naturaleza acompaña eso. El pescado azul, bueno, pues es muy rico en esas grasas tan saludables que es que las vamos a necesitar porque vamos a estar como más horas activos, ¿no? Entonces es muy beneficioso. Y luego ir cambiando esa alimentación que hemos cocinado mucho durante todo el invierno, procesos de cocción más largos, mucha cuchara, a fuego lento, efectivamente, que nos den calor, ¿no? Pues ahora vamos a empezar a necesitar justo lo contrario. Vamos a notar cómo nuestro cuerpo cada vez necesita enfriarse, ¿no? Necesita pues cosas más frescas y va a necesitar quitar, digamos, esa sensación de calor que poquito a poco vamos a ir teniendo con alimentos más frescos, menos cocinados, más plancha, la comida cuanto más natural, pues mejor, más nos va a beneficiar y vamos a tener la sensación contraria de la que estamos teniendo en estos días. Va a ser una descarga de energía, de sentirnos más sanos, más vitales y bueno, hay que aprovecharlo. Y nosotros mismos también a través de la temperatura vamos cambiando ya nuestras costumbres culinarias. Claro. ¿No? Cocinamos más dentro de la nevera que en los fogones, ¿no? Efectivamente. Más ensaladas, más frutas y más verduras, todo más fresco, ¿no? Y llegar a los platos de cuchara fríos, como los gazpachos de todo tipo, que yo estoy a punto de hacer. Creo que este fin de semana ya voy a hacer, ¿no?, el primer gazpacho. Sí. Qué bueno, qué sano, ¿no? Y además, fíjate que con los procesos de cocción siempre se van perdiendo algunos nutrientes, algunas vitaminas, que las vitaminas son muy sensibles al calor, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que ahora, conforme vamos acortando esas cocciones y vamos comiendo más vegetales crudos, pues va a pasar justo lo contrario, o sea que vamos a tener toda esa carga de vitaminas y toda esa carga nutricional la vamos a absorber completa. porque el alimento va a estar tal cual en su naturaleza. Yo siempre insisto mucho, hay que lavar muy bien las cosas, muy bien. O sea, hay que tener... Recomiéndanos cuál sería el consejo, sí, ahora sí, especialmente en estos tiempos. Sí, sí, mira, hay desinfectantes, yo no solemos decir ninguna marca, pero bueno, la Amuquina es una buena solución, que la podemos encontrar en todos los establecimientos donde hay comida, hasta las verdulerías las encontramos, Amuquina, ¿no? Amuquina, nunca lo había oído. Sí. Bueno, sí, lo comentaste una vez, es verdad. Sí, sí, es un desinfectante que viene muy bien y entonces es todo ponerlo, antes de utilizarlo, es ponerlo en un bol. Todo aquello que vayas a tomar crudo, frutas, verduras, lo sumerges ahí durante como mínimo 15 minutos, nosotros pues igual media hora, tampoco pasa nada. Por ejemplo, para nada. Un kilo de tomates que cubrimos, claro, de agua y cuánta cantidad de desinfectante. Sí, mira, en el envase tienes por litro de agua la cantidad que necesitas, efectivamente. Si vas a poner pues 2 litros de agua, pues no sé si era un taponcito, o sea, tiene su medida especificada, que ¿vale? Tampoco hay que pasarse. No, porque hay que tener en cuenta que, fíjate que antes de existir estos productos en el mercado, era muy típico pues la gotita de lejía, sí, ¿no? ¿Qué pasa con la gotita de lejía? La lejía es más agresiva y luego... y te puede dejar un pequeño saborcito que no es nada agradable. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto es son desinfectantes, son muy útiles. Sí que tienes que respetar un mínimo tiempo de tenerlo sumergido en agua. Y luego hay que sacarlo, lo que haya sumergido aquí, hay que sacarlo y lavarlo bien, ¿vale? Para que no te deje volver ningún a lavar resto. Después. Efectivamente, tiras ese agua y lavas bien lo que has tenido desinfectando. Uh-huh. Y entonces ya está listo para utilizar, con garantías de que vas a tomarte algo fresco y que no va a contener ningún elemento patógeno que vayas a ingerir, ¿no? Que ahora más que nunca debemos controlar, porque a pesar de que todos sabemos que tenemos que utilizar guantes cuando vamos a comprar verduras y frutas, sí, seguimos viendo a algunas personas que se lo pasan. Exacto, es que esos comportamientos son irresponsables y hay que tener en cuenta de que eso no podemos hacer eso, ¿no? Porque si no, los problemas no los erradicamos nunca, ¿no? Y son gestos muy sencillos, como tú has dicho. En todas partes tenemos accesible y además de forma obligatoria esos guantes de plástico. Es utilizar el guante, coge lo que tengas que coger y luego pues nada, te quitas el guante, desinfectas bien tus manos y ya está, ¿no? Son gestos sencillos que tenemos que acostumbrarnos a ellos y que van a proteger nuestra salud. Eso es muy importante. A tener higiene en las manos, los cocineros y la personal de hostelería lo tenéis desde hace muchísimos años. Muchas, muy claro, sí. Y ahora también lo tenemos nosotros. Fíjate el tema del uso de guantes tan extendido en la cocina. Pues Sanidad, desde luego, recomienda que las personas que están manipulando los alimentos directamente en la cocina no utilicemos guantes. Claro, es no, mejor porque las es una manos vía a de menudo. Transmisión, efectivamente. Y como dijo un inspector de Sanidad que lleva visitándonos muchos años y demás, dijo, no hay nada más limpio que las manos de una cocinera o un cocinero. Es cierto. Entonces, y es cierto, es así. Es que, de hecho, nosotros tenemos que cuidar mucho nuestras manos también. Y luego está el tema de prevención de riesgos laborales y de cuidado. Entonces, claro, nosotros como estamos, digamos, continuamente con las manos, lavándolas con jabón, pues tenemos que cuidarlas muy bien, ¿no? Después, cuando has terminado de trabajar, pues te pones un poquito de crema para preservar pues la piel, que no, ¿no? se reseque. Exacto. Entonces quiero también transmitiros a todas las personas el cuidado y la higiene que llevamos las personas que nos dedicamos a la cocina, porque es fundamental. Es el 50% de nuestro trabajo es ese. La higiene. Son esas normas, ¿no? Con lo cual, pues que tengáis toda confianza a las personas cuando salgáis a comer, cuando compréis comida, porque nosotros somos muy escrupulosos con el tema de la higiene. Para nosotros es fundamental. Pero vamos a recomendar platos primaverales, que seguro que ya en el fogón están apareciendo ya esos cambios de temperatura también en vuestros platos. Claro. Este fin de semana, ¿qué podemos comer para ir ya saboreando esa primavera que ya tenemos aquí? Sí, mira, pues sabes que nosotros trabajamos muy al día, o sea, nosotros vamos cambiando la oferta por día. ¿Por qué? Porque nos guiamos mucho por el mercado. Por el producto que tengáis. Efectivamente, todas las mañanas compramos, vemos qué es lo que incluso nuestros proveedores pues nos ofrecen a primera hora. Mira, que tengo esto, o incluso la noche anterior, mañana vamos a tener esto, vamos a... Entonces se hace la compra. Desde luego tenemos unas previsiones, porque claro, por ejemplo, todos los platos de legumbre, pues la legumbre hay que ponerla en remojo el día anterior, ¿no? Y hay ciertos procesos que tenemos que anticipar, ¿no? Pero dentro de eso siempre vamos creando una oferta que está muy al día y con lo que encontramos en el mercado, con el alimento de cercanía. Yo, mira, te puedo comentar, hoy, por ejemplo, tenemos dos ensaladas, la ensalada Waldorf, que no sé si la conocéis. Sí, pero no sé exactamente lo que lleva. Lleva manzana. Lleva manzana y lleva un toque de mostaza, que le da un toque especial. Entonces, es una ensalada que sienta muy bien, es crujiente, tiene una textura fresca y es ideal para... A mí la manzana en las ensaladas me encanta. Está riquísima y además una buena ensalada de esas es un plato único. O sea, puedes comer perfectamente. ¿Qué más lleva aparte de la manzana? Bueno, pues mira, lleva lechuga, le ponemos también unos poquitos picatostes, lleva unas tiritas de apio. O sea, que además es depurativa, ¿no? Uh-huh. Aparte de que sienta bien, ¿no? Y luego tenemos otro plato como oferta vegana, pero que yo se la recomiendo a todo el mundo, que son los garbanzos con pisto. Garbanzos con pisto, sí, qué bueno. Sí, están salteados, hacemos un pisto natural y luego con todas las verduras, el calabacín, el tomate, un poquito de berenjena y luego ponemos los garbanzos que hemos cocido previamente y los añadimos a este pisto, ¿no? Entonces está riquísimo y ya vamos transformando esos platos de legumbres de cocción muy lenta y muy larga, los vamos transformando en algo que todavía sigue cocinado, pero que ya tiene un cocinado más lento, tiene una... te aporta esa sensación de frescor, de llegada de la primavera y de que esto está cambiando. Uh-huh. Lo que también está cambiando es un poco la hostelería en todos los sentidos en los últimos años. Uh-huh. Tenemos que tener muy en cuenta que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Vosotros sois los principales interesados, sí, en que se cumplan todas las medidas de seguridad, porque vais a iniciar una campaña precisamente que se llama Si tú no cumples, nos cierran. Cuéntame. Efectivamente. Pues sabemos que ahora mismo aquí en nuestra zona estamos en una situación muy mejorada. Estamos estamos siendo ejemplo en España. Hemos pasado de un extremo al otro. De un extremo al otro. Entonces, ¿qué queremos? Pues que eso siga así. Entonces, ¿cuál es la base? Pues no relajar las medidas. De hecho, pues no, pues estamos de acuerdo en que, aunque son muy duras, pues vayamos a mantener esta Semana Santa esas medidas. ¿Por qué? Porque, primero, nada más lejos de arriesgar la salud de las personas, ¿no? Nada más lejos. ¿Que se podían hacer las cosas de otra manera? Sí, quizás se deberían de haber hecho hace mucho tiempo. Pero ahora, tal cual, si estamos bien, esto está mejorando, vamos a ver si conseguimos seguir siendo líderes en cuanto a la mejora de la situación. ¿Qué pasa? Pues que estamos viendo también en nuestro entorno que hay variantes del virus que están atacando y que son muy contagiosas. Queremos mantener esto todo lo más alejado posible, con lo cual, ¿qué pedimos? Pues colaboración ciudadana, porque nosotros estamos, hay cantidad de negocios que han tenido que cerrar, que ya no van a volver a poder abrir. Hay otros que están al límite. Luchando contra pedimos, la corriente. Por favor, exacto, que nosotros dentro de nuestro sector vamos a poner todas las medidas posibles, todo lo que se nos exija y se requiera, pero necesitamos la colaboración del ciudadano. ¿Por qué? Porque no hay nada que queramos nosotros más que a nuestros clientes. Es lo que más queremos, es lo que nos da vida, lo que mantiene nuestros puestos de trabajo y nuestra actividad, pero necesitamos que nos ayuden. Necesitamos que nos ayuden, que cuando las personas van a un sitio y se bajan la mascarilla, pues tenemos que estar yendo a decirles por favor, no. O sea, no, vamos a colaborar.

somete a la tentación. Nadie más hace que yo sienta esta química tensión sexual. En la disco quiero tu mordisco, yes. Cateando la disco, yes. Dame en la disco, yes. Dame en la disco, yes. Tú de flor tan nasty que eres fanático. Me ando en la pista sudando alcohol. Me está perreando el corazón. Bailamos que parece un delito. Juntos no podríamos condenar. Cometemos una tragedia. Y si nos atrapan para escapar, tenemos la excusa perfecta. A esta vida de crimen yo me someto. Dejé un tatuaje en mí, te lo prometo. Si esto condena, hagámoslo en secreto. Rapemos la rodilla en el cemento. En la disco, quiero tu mordisco, yes. Cateando la disco, yes. Dame en la disco, yes. Dame en la disco, yes. Tú de flor tan nasty que eres fanático. Mano en la pista sudando alcohol. Me está perreando el corazón. Bailamos que parece un delito. Juntos no podríamos condenar. Cometemos una tragedia. Y si nos atrapan para escapar, tenemos la excusa perfecta. Sí, soy presa de esta mala decisión.